Sí, hay una política clara del régimen norcoreano desde siempre, digamos, desde que se firmó el alto el fuego a la guerra de Corea, pero sobre todo desde que terminó más o menos el mandato de Clinton, para tener una referencia temporal, que es el desarrollo armamentístico como manera de supervivencia, es decir, constituirse como una amenaza para evitar ser atacado. Claro. En realidad no es una táctica ofensiva, sino que es todo lo contrario. Es la manera de evitar que tienen los Kim terminar como Saddam en Irak o como Gaddafi en Libia. Constituirse como una verdadera amenaza para que Estados Unidos no tenga tan fácil una intervención directa. Y siempre tuvieron este juego retórico, además, discursivo. Es una manera también de mantener el mismo discurso de la Guerra Fría, como si esa no hubiera terminado. Lo que pasa es que a las bravuconadas habituales, ya tradicionales, del régimen norcoreano, desde enero de este año tenemos las bravuconadas de la Casa Blanca. Entonces, ese juego retórico se vuelve mucho más explosivo. Y Daniel, ¿vos ves alguna diferencia entre lo que fue la administración Obama y lo que es la administración Trump tratando el tema norcoreano? Sí, básicamente Barack Obama nunca contestó con la dureza con la que está contestando públicamente Donald Trump, como las declaraciones de esta semana, ¿no? Va a caer todo el peso de la fuerza y de la furia sobre ellos. Obama siempre fue por el lado que, de todos modos, Trump también está yendo en off, que es el de las sanciones comerciales, las sanciones, los bloqueos económicos, las sanciones a nivel diplomático y político de las Naciones Unidas, y tratando de retomar algo que sobre todo en la era de Clinton era muy habitual, que es cierto intento por hacer negociaciones extraoficiales, pero sin que del otro lado se hubieran llamado, como si había pasado en la época de Clinton. Es decir, Obama no tenía en sus planes, como no tenía en su baraja de cartas, digamos, una carta que sea la del ataque, la del reinicio de las hostilidades. Y parece ser que Trump sí. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, Francisco, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo te quería consultar... viste que la semana pasada tuvo lugar la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de las sanciones comerciales que abarcarían aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales, aproximadamente una tercera parte. ¿Por qué crees que en este caso China se aprobó esta cuestión, esta medida, siendo que hasta ahora podríamos decir que ha evitado estas cuestiones teniendo en cuenta o tratando de evitar una escalada en el conflicto? ¿Por qué crees que China aprobó esta cuestión? Porque China siempre mantuvo un doble estándar. Uh-huh. Es decir, en las Naciones Unidas, si bien antes no apoyaba las sanciones a Corea del Norte, tampoco se pronunciaba en contra, es decir, se mantenía como en silencio, mientras facilitó y sigue facilitando la subsistencia económica de Corea del Norte. Uh-huh. Entonces, siempre jugando un doble rol, ¿no? Como mediadores y el régimen de los Kim, pero por otro lado, como principal sponsor del régimen de los Kim. Es decir, China lo protege, pero también lo regaña, ¿no? Lo reta. Digamos, le agarra un dolor de cabeza al Palacio de Tiananmen cada vez que Kim Jong-un sigue desarrollando misiles. Entonces, trata de calmar a los norcoreanos, pero no los desabastece, porque en el fondo les termina conveniendo Corea del Norte, así, una especie de tapón entre la frontera china y Occidente. Y Daniel, vos hablabas de la supervivencia norcoreana y cómo ayuda a China en esto, en esta temática. Sí. Corea del Norte, ¿Cómo viven? ¿Qué basa su economía? Porque muchos hablan justamente de su programa nuclear, pero poco se sabe de la economía norcoreana. Mirá, la economía norcoreana tiene el tamaño de la de Honduras. Es un país pobre. El PBI es muy similar al de Mozambique, el de San Marino, Honduras, países muy chicos que producen muy poco. Eso se debe en gran medida a las sanciones comerciales pero también a la falta de inversión durante décadas. Digamos, cuando terminó la guerra de Corea, Corea del Norte era más grande económicamente que Corea del Sur. Hoy Corea del Sur es 40 veces más grande que su vecino del Norte. Claro. ¿Cómo se mantiene? Bueno, la economía legal sale por China y por Rusia. Produce algunos minerales y algún tipo de manufactura. Hay pequeñas industrias casi de nicho, como por ejemplo la industria de las estatuas, la industria de la iconografía, que por ejemplo la mayoría de los países de África compran monumentos a Corea del Norte. Tiene facilidades fiscales, por llamarlo de alguna manera bondadosa, para que fábricas vayan a instalarse allí y hacer su producción. Ripcar, por ejemplo, la fábrica de ropa australiana, se descubrió que tenía una planta de textil allí. Pero después hay un volumen de economía informal gerenciada por el Estado impresionante. Corea del Norte es el país con más diplomáticos detenidos por contrabando en el mundo, pero también es en donde se producen las mejores falsificaciones de Marlboro que hay. Es un país donde se produce, por ejemplo, marihuana desde el Estado, pero se comercializa ilegalmente. Y esto no lo dice solamente las Naciones Unidas, sino que lo dijo Dennis Rodman, que fue promocionando una empresa de Bitcoin, pero para la compra de marihuana para tenencia personal. Claro. Hace muy poquito visitó Pyongyang y él habló de cómo funciona el sistema de producción de marihuana, de cannabis en Corea del Norte. Es decir, tienen diversificados pequeños negocios de muy distinto tipo y que lo hacen subsistir. Así todo, sigue siendo un país chico, pobre y cuyo desarrollo nuclear uno no termina de saber muy bien de dónde sale el dinero, porque si realmente tienen el poder que se dice que tienen, necesitan mucho más dinero del que contando lo legal y lo ilegal te da la suma. Y hablando justamente del financiamiento económico para su programa nuclear, el Pentágono, cada vez que hay una prueba misilística, responde con algún informe sobre lo que fue la prueba. Los misiles que tiene hoy Norcorea del Norte, ¿hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde son capaces de atacar? Bueno, han caído en el mar de Japón, cerca de las costas japonesas. Tienen la capacidad de disparar lejos. Cuando ellos hacen, por ejemplo, lanzamientos de satélites, han hecho 5 en lo que va de la historia, intentado poner 5 satélites en órbita. Nunca lo han conseguido. Han fracasado y han estado lejos de ser exitosos. Pero ¿por qué los hicieron? Porque de esa manera demostraban que, por más de que no tengan desarrollo espacial, sí habían desarrollado la capacidad de disparar lejos. Entonces, disparar lejos pueden. Ahora, ¿cuánta tecnología tienen para darle puntería a eso? Y hace falta mucha inversión para poder lograrlo, no se termina de saber. Se han desarrollado bastante, pero sigue siendo muy, muy inferior todo el desarrollo que pueden tener, aún siendo nuclear, respecto al que tiene de Corea del Sur y muchísimo más la alianza que pueden componer Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Obviamente, este conflicto tiene otras escalas, y China y Rusia intervienen, ya estaríamos hablando de otro tipo de guerra que sea Corea del Norte, pero Corea del Norte en sí es un país que mucho más potente que el resto de los países pobres, pero sigue siendo un país pobre armado. Claro. Y entonces, uno cuando estas pruebas misilísticas que realiza Corea del Norte no tienen la capacidad de impactar directamente en Estados Unidos, territorio estadounidense. En la isla de Guam, como se mencionó esta semana, sí, porque está en el medio del Pacífico, a 3.500 kilómetros de la costa de Corea del Norte. Entonces, ahí, si desarrollaron la tecnología para la puntería, que no es poco, sí, podrían alcanzarlo. Hawái, en todo caso, también. Y si el desarrollo bélico sigue perfeccionándose con los años, quizás puedan alcanzar la costa oeste, pero es muy difícil saber a ciencia cierta. Yo creo que sí tiene la capacidad de hacer mucho daño, evidentemente, a Corea del Sur, si se despertase el conflicto, quien más sufriría sería Seúl y quizás también Japón. Lo que pasa que despertar, iniciar un ataque de cualquier magnitud con cualquiera de estos sitios le supondría un contraataque mucho más feroz de lo que Corea del Norte podría soportar. Claro, y a mí hay algo que me llama la atención, es que esta semana el secretario de Estado de Estados Unidos, justamente Rex Tillerson, visitó Tailandia en el sur de Asia y le pidió al gobierno tailandés que corte las relaciones o por lo menos que haga mayor presión contra Corea del Norte. Además de China y Rusia, que son países con los que Corea del Norte tiene relaciones, ¿qué otro país tiene relaciones abiertas con Corea del Norte? Muchísimos. Tailandia le compra, tiene transacciones comerciales legales, pero sobre todo ilegales. Se dice que la gran mayoría del contrabando de drogas y de productos en general de Corea del Norte entra a Occidente vía Tailandia. Y después, con una gran cantidad de países, por ejemplo, ahora que explotó la crisis del Golfo Pérsico, ¿no? la crisis entre Arabia Saudita y Qatar, bueno, por ejemplo, se descubrió que había intercambios entre Qatar y Corea del Norte, que hay intercambios entre Kuwait, por ejemplo, y Corea del Norte. Hay muchos países del mundo que siguen teniendo embajada de Corea del Norte y viceversa. Es decir, es un país que Estados Unidos lo ha aislado muchísimo, que se ha autoaislado muchísimo, sobre todo en materia de información, pero que sigue, de todos modos, inserto en la comunidad de las naciones, digamos, y que muchos otros países y muchas otras economías se siguen beneficiando de las facilidades que brinda Corea del Norte. Por ejemplo, la construcción de los estadios para Rusia 2018, había centenares de obreros norcoreanos cobrando sueldos norcoreanos. Es decir, hay muchos que se aprovechan de lo que pasa en Corea del Norte, y Corea del Norte encuentra en todas esas posibilidades pequeños kiosquitos, para decirlo en argentino, para poder seguir sosteniendo y difundiendo su régimen, que es pequeño, insisto. Claro, y ya para ir cerrando, Daniel, para no robarte más tiempo, estamos hablando con Daniel Wissenberg, periodista y editor de la revista Late, que ha escrito, es coautor del libro Dos caras de la misma Corea. Es una pregunta muy amplia y hasta futurista, podríamos decir. ¿Pero vos crees que esta escalada de tensiones puede aumentarse, puede profundizarse aún más? A ver, Kim Jong-un se parece bastante a su padre. Y su padre se parece bastante a su abuelo. Claro. Y este régimen lleva 50 años. Es decir, es mucho más previsible lo que puede hacer Corea del Norte que lo que puede hacer Donald Trump. Entonces la respuesta es, dependerá de lo que pase en la Casa Blanca. Estados Unidos siguió, a pesar de los cambios de gobierno, una misma línea. Pero Donald Trump es imprevisible. Claro. Entonces ahí está la clave de que todo este juego de propaganda y este juego geopolítico pueda desequilibrarse. Corea del Norte va a seguir haciendo lo mismo porque es la llave de su supervivencia. Donald Trump parece estar dispuesto a ir más allá de lo que fueron los anteriores, pero nunca se sabe con Trump cuándo es una bucanada y cuándo es una política pública.